Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de ¿qué escuchas de Jesús? Las personas al oír las palabras de Jesucristo van a interpretarle de diferentes maneras. Aquellos que con un corazón humilde quieren rendir sus vidas a Dios, quieren conocer a Dios, a su Padre Celestial, a través de Jesucristo, oirán las palabras de Jesús con alegría, con esperanza, con fe. Se alegrarán en aquello que Jesús les pide, en lo que les ordena. Por otro lado, aquellas personas que escuchan las palabras de Jesús y no tienen un corazón que busque rendir sus vidas a Dios, oirán a Jesús con apatía, con indiferencia. Cuestionarán algunas cosas que Jesús dijo, porque todo depende de tu corazón, de tus pensamientos, de tus motivaciones. Tú eres quien decides si quieres rendir tu vida a Dios, a tu Padre Celestial, a través de Jesucristo, o sencillamente quieres vivir en la religiosidad actual. Te invito a que escuches a Jesús con un corazón limpio, con un corazón humilde, que oigas su palabra, la Biblia, y el amado Espíritu Santo te hablará, te hará entender. Tú eres quien decides alimentarte de las palabras de Jesús. Si te alimentas espiritualmente de su palabra, le conocerás. El Espíritu Santo te hablará, oirás a Jesús y tendrás gozo y paz en tu corazón. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, hizo grandes milagros, sanó enfermos, liberó a personas que estaban atormentadas por espíritus malignos, opresiones espirituales. Jesús los libertó y también Jesús hizo grandes milagros, como fue multiplicar panes y peces, llegando a alimentar multitudes. Jesús lo hizo en más de una ocasión. La palabra de Dios nos cuenta que algunos empezaron a seguirlo a Jesucristo por el interés de la comida física, de que Jesús los alimentara con pan, con peces. Y Jesucristo, por cuanto Él ama a las personas, Él siempre te dirá la verdad. Con amor, Él te dirá la verdad. Y a muchos que lo seguían por interés, Jesús les dijo, ustedes solo quieren estar conmigo porque les di de comer, pero están equivocados. Tienen que enfocarse en la comida espiritual, aquello que los nutre en su alma espiritualmente. Trabajen por esa comida, busquen tener una relación con Dios. Tienen que buscar conocerme, obedecerme, para que así conozcan al Padre. ¿Qué nos enseña esto? Dios es fiel, tu Padre Celestial es fiel, Él te va a proveer, Él da cosas buenas, Dios es bueno, Jesucristo es bueno. Él te sustentará, solo que Jesús no quiere que tu interés sea lo material, sino amar a Dios, amar a tu Padre que está en los cielos y conocerle, obedecerle. Eso es alimentarte en lo espiritual. Jesucristo nos revela al Padre. La Biblia lo declara, el Padre ha enviado a su Hijo para revelar, mostrar su amor y su compasión por ti. A través de Jesucristo tendrás salvación, el perdón de tus pecados, de tus maldades, tus injusticias, tus faltas. Tendrás vida eterna en Jesús. Solo que no debes buscar a Dios solo para que te provea materialmente. No, Dios quiere que tengas una relación real, verdadera con Él, a través de Jesús. Y es así como Jesucristo nos revela el corazón del Padre. Él dice la verdad. Él dice, yo soy el pan de vida. Espiritualmente, aliméntense de mis palabras, dice Jesús. Obedezcan lo que les digo, porque así obedecerán a nuestro Padre celestial. Y Jesús dijo, yo soy ese pan. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Esto significa espiritualmente que Jesucristo saciará tu alma. Un verdadero cristiano tiene paz en su corazón. No teme a la muerte. No teme a las cosas malas que han de suceder en este mundo. Porque tiene su confianza puesta absolutamente en Jesucristo. Y a través de Él, su confianza absoluta en su Padre celestial. Un verdadero cristiano ya no tiene interés en conocer religiones o filosofías humanas. No, porque solo hay una verdad. Jesús es la verdad. Jesucristo es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Ya no tendrás dudas ni temores, porque Jesucristo te da seguridad. Tu Padre celestial es tu confianza. Por eso Jesucristo les dijo, tienen que comer del pan de vida que yo les doy. Y también afirmó Jesucristo, si no comen de la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. El que come mi carne, dice Jesús, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Él permanecerá en mí y yo en él. Jesús habla espiritualmente y está diciéndole a las personas, tienen que comer la palabra que les doy. Tienen que obedecer, tienen que rendir sus vidas. Si tú tienes el control de tu vida, si tú haces las cosas a tu manera, como tú crees, como a ti te parecen, entonces Dios no está controlando tu vida y por lo tanto no estás permaneciendo en Jesucristo. Un cristiano verdadero rendirá su voluntad a Dios, a su Padre celestial, confiando en que Él sabe lo que es mejor para ti. Pedirás la dirección a Dios y Él te guiará. Tu Padre celestial te guiará a través de Jesús. Te dirá qué debes hacer y tú obedecerás. Y ahora el control de tu vida estará en las manos de Dios, en las manos de Jesucristo. Lo que Él te pide, le obedecerás. Y de esa forma, permaneces en Él. Y de esa manera, comes esa carne y esa sangre que representan su cuerpo, la vida de Jesús. Y experimentarás cómo ahora Jesucristo te guía, cómo Él gobierna tus acciones. Para eso el amado Espíritu Santo te va a guiar. Usará la palabra de Dios, la Biblia. Te enseñará y tú obedecerás. y permanecerás en Jesús. Y cuando escuches a Jesús, ¿qué crees que vas a escuchar? Solo cosas buenas que te darán esperanza, solo cosas que te edifican. Las palabras de Jesús serán vida en ti, su palabra morando en tu corazón, en tu mente, y actuarás conforme a la voluntad de Dios. Y cuando Jesucristo declaró estas palabras, muchas personas que estaban solamente por interés en lo material y no en conocer a Dios, no en conocer a su Padre Celestial, ni tampoco conocer a Jesús, como era solamente algo material, estas personas no escuchaban con alegría estas palabras de Jesús. Al contrario, estas personas exclamaban: "Esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla?" ¿Por qué opinaban ellos de esa manera? Porque estaban absolutamente en la carne, es decir, en su naturaleza humana, en sus pensamientos humanos. No estaban en lo espiritual, no estaban queriendo conocer a Dios de una manera espiritual. Por lo tanto, para estas personas que solo estaban por interés, estas palabras de Jesús les resultaban extrañas y excesivas. Para ellos solo les bastaba con que Jesús los alimentara, les diera pan, les diera pescado, los sanara, y ya con eso para ellos era suficiente. Por lo tanto, ¿qué ocurría con estas personas? Se empezaban a alejar de Jesucristo. ¿Comprendes que, dependiendo de lo que esté en tu corazón, dependiendo de aquello que te motive, es cómo escucharás las palabras de Jesús? Si lo que te motiva, lo que está en tu corazón, es tener más cosas materiales, un mejor automóvil, carro, un mejor trabajo, si lo tuyo es lo material, no te interesará escuchar realmente a Jesucristo. Y tal como muchas de estas personas, cuando oyen que Jesús les está pidiendo algo más, ellos se alejan de Jesús. Les resulta un tropiezo, una incomodidad. Entonces, cuando Jesucristo observó esto en muchas personas que le seguían, que solo estaban por interés y no querían realmente tener una relación con Dios, con su Padre Celestial, Jesucristo les dijo a sus discípulos: "Deben comprender que el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les he hablado no son materiales. No estoy diciendo que me tienen que comer a mí físicamente. No, mis palabras son espirituales. Quiero decirles que tienen que comer la palabra que les doy. Tienen que obedecerme. Ustedes tienen que entender la diferencia entre lo material y lo espiritual. Todo lo que es material, las cosas de este mundo pasarán. Mientras que lo espiritual es eterno. ¿Qué ocurrirá cuando tu cuerpo envejezca y muera? ¿Qué va a pasar contigo? ¿A dónde irás? ¿Con quién estarás en la eternidad?" Jesús dice: "Las palabras que yo les hablo son espirituales. Dios es fiel. Jesucristo es fiel. Él proveerá a tus necesidades." Jesús dijo: "Lo material es solo añadidura. Es solo algo adicional. Tu Padre Celestial provee. Tu Padre sustenta tu vida. Solo que tu foco debe ser conocerle con una relación real, espiritual, a través de Jesucristo." Y Jesús añadió: "Sin embargo, lamentablemente, hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús conoce los pensamientos, conoce lo que ocurre en tu corazón. Por eso no puedes engañar a Dios, no puedes aparentar que eres cristiano si realmente no lo eres. Podrás engañar a las personas, quizás aparentar ante tu familia y amigos que eres cristiano. Sin embargo, no puedes engañar a tu Padre Celestial, porque Él te conoce. Él sabe lo que piensas, lo que sientes. Tu Padre sabe si lo que te está motivando es solo algo materialista o realmente quieres conocerle y obedecerle. Y es así como la palabra de Dios nos dice que muchos seguidores de Jesús renunciaban a ser discípulos y preferían seguir sus propios caminos porque no estaban de acuerdo con estas palabras que Jesús les daba. Una lamentable decisión de estas personas. Por otra parte, nuestro amado Señor Jesús dijo, «Nadie puede venir a mí a menos que el Padre se lo haya concedido». Por lo tanto, si tú rindes tu vida a Jesús de verdad, es porque tu Padre Celestial en su amor te concede que creas esta palabra y que rindas tu corazón de verdad a Jesucristo. Jesús les dijo también a sus 12 discípulos más cercanos, ¿ustedes quieren marcharse? ¿Creen que es mucho lo que les pido? Y contestaron. En primer lugar contestó Simón Pedro. Él dijo, Jesús, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído en ti. Sabemos que eres el Santo, el Hijo de Dios. Y esa es la respuesta que Jesús espera que tú le des. Que comprendas que tu Padre Celestial no está queriendo una relación material, transaccional contigo. No, Dios quiere una relación real contigo. Tu Padre Celestial te ama y quiere que le conozcas. Y Jesucristo quiere que tengas una relación verdadera, real, espiritual. Y para eso, oyes estas palabras que Jesús te da y con un corazón humilde le dices, te creo, amado Jesucristo, me rindo ante ti, te obedezco. Me alimento de tu palabra, la Biblia, de lo que tú me enseñas y hago tu voluntad. Eso es lo que Dios espera de ti. Y cuando tú decides que quieres conocerle, le buscarás, buscarás a tu Padre Celestial en oración, cada día orando al Padre en el nombre de Jesucristo. Y leerás su palabra, la Biblia, leerás las palabras de Jesús y le obedecerás. Y así el amado Espíritu Santo te irá dando cada vez más de Jesús. Y tú te alimentarás espiritualmente de las palabras de Jesucristo. Y crecerás y permanecerás en Jesús. Y serás un cristiano genuino. Y cuando Jesucristo te pide que rindas tu vida a Él, que pierdas tu vida por Él, no te preocuparás ni te afligirás, sino que comprenderás de que Jesús te ama y que cuando tú pierdes tu vida por Él, ganas la vida de Jesús en ti y tu vida cambiará. Tus pensamientos cambiarán, tu corazón va a cambiar. Renovarás tus pensamientos, comprenderás que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta para ti. y esa voluntad de tu Padre Celestial te la revela Jesucristo. Logras entender que cuando escuches a Jesús, le escucharás con esperanza, con alegría, con fe, y tendrás una vida cristiana de verdad. El problema para muchos cristianos en la actualidad es que no conocen a Jesús, por lo tanto no conocen a Dios. ¿Por qué no lo conocen? Porque nunca le han buscado de verdad. Por lo tanto, no se alimentan de Jesús. No entienden que deben rendir sus vidas a Jesucristo. Y muchos otros, aunque lo entiendan, no lo quieren hacer. Solo quieren ser religiosos, aparentar. Y por tanto, como no se alimentan de las palabras de Jesús, no buscan la presencia de Dios en oración, no tienen comunión diaria con Él, ¿qué pasa con estas personas? Tristemente, su alimento espiritual es mínimo y, por lo tanto, se alimentan de lo que la sociedad les ofrece a través de la televisión, la radio, internet, las redes sociales, los medios de comunicación. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas? Se alimentan de lo que este mundo les ofrece. ¿Y qué ofrece este mundo en la actualidad, la sociedad actual? Te ofrece que te afanes, que busques el placer, búsqueda de la codicia, que cada día luches por ser grande, importante, tener riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si te alimentas de eso, entonces espiritualmente estás muerto. Porque lo que estará en tu corazón es completamente opuesto a lo que Jesús te pide. Por eso debes tomar decisiones en tu vida. ¿A quién quieres escuchar? ¿De qué te alimentas espiritualmente en tu corazón? La palabra de Dios nos cuenta que en el tiempo en que estaba Jesús cumpliendo su misión, su ministerio en esta tierra, había muchos religiosos, personas que eran supuestamente pueblo de Dios, pero que amaban las cosas de este mundo. Eran codiciosos, llenos de afanes. Entonces, cuando escuchaban a Jesús, lo rechazaban y debatían en contra de él y solo buscaban provocarlo haciéndole muchas preguntas con el objetivo de que Jesús dijera algo que ellos pudieran utilizar para acusarlo ante los romanos. Buscaban debatir con Jesús y ponerle trampas para usarlas en su contra. Y eso es lo que pasa con los religiosos. Cuando una persona, un cristiano, no se alimenta de las palabras de Jesús, no busca a Dios, no obedece a Jesucristo, entonces se empezará a alimentar de lo que este mundo te ofrece en todos los medios de comunicación. Y no pondrá límites a lo que ve, no pondrá límites a lo que escucha, no se cuidará, sino que actuará comportándose como este mundo, con la mentalidad de las personas que no conocen a Dios. Entonces, cuando oiga la palabra de Jesús, la rechazará. Le parecerá que Jesucristo pide demasiado. Y sencillamente, la persona escogerá ser hipócrita. Te ruego que reflexiones. Te invito a que te evalúes a ti mismo. ¿Qué ocurre cuando escuchas las palabras de Jesús? ¿Qué ocurre cuando escuchas estos podcasts? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Agrado? ¿Te motiva a conocer a Jesús? ¿Quieres de verdad ir más allá? ¿Tener una relación verdadera con Dios? ¿O rechazas y te parece que lo que Jesús te pide es demasiado. Te ruego que te des cuenta que tú eres el que decides qué escuchas, de qué te alimentas espiritualmente y qué escuchas de Jesucristo para ti. ¿Escuchas cosas buenas de Jesús para ti o rechazas algunas cosas que Jesús te pide? Te invito a que dejes la hipocresía de la iglesia cristiana actual, en la cual hay muchos que se dicen ser cristianos, pero que no cargan su cruz, no mueren a sí mismos, sino que hacen lo que ellos quieren hacer y solo buscan a Dios para que Dios les bendiga sus proyectos personales y les vaya bien en todo. Y eso no es ser cristiano. Eso no es ser un discípulo de Jesucristo. Te invito a ser un discípulo de verdad, a buscar a Dios con todo tu corazón, darle el primer lugar en tu vida. Te invito a que leas su palabra, la Biblia, y obedezcas a Jesucristo, y el Espíritu Santo te va a guiar, te ayudará, y tú le obedecerás, obedecerás a Jesús. Y Jesucristo será tu alimento espiritual. Y pondrás límites a lo que oyes, a lo que ves en los medios de comunicación de este mundo. Tendrás cuidado para no contaminarte. Pondrás límites. Y de esa manera, tu alimento será Jesucristo. Y cuando escuches a Jesús, escucharás cosas buenas para ti. Escucharás palabras de vida y vida eterna. Esto es relevante porque se acerca el tiempo de la segunda venida de Jesucristo y debes prepararte, porque cuando nuestro amado Jesús regrese, este mundo se encontrará en un profundo caos, una profunda crisis, como resultado del corazón malo y orgulloso del hombre. Por eso debes prepararte, debes buscar a Dios de verdad. Y el primer paso es que rindas tu corazón, tu vida a Jesucristo, porque Jesús te ama. Él murió en la cruz para pagar por tus pecados. Y debes recibirlo en tu corazón, reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Si crees de verdad en Jesús, tendrás salvación y vida eterna. Entonces, te invito a que rindas tu vida a Jesucristo y repitas la siguiente oración en voz alta. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida y tu Salvador. Jesucristo, con su preciosa sangre que Él derramó en la cruz, pagó por tus pecados, te ha limpiado, te ha salvado. Ahora tienes vida eterna en Jesús. Y el amado Espíritu Santo viene a tu vida y te ayudará para que tú ahora permanezcas, te mantengas unido a Jesucristo. ¿Cómo? Orando a Dios cada día, a tu Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. y lea su palabra, la Biblia, y buscarás las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento y te alimentarás de sus palabras. El Espíritu Santo te ayudará, te guiará, y tú conocerás a Jesús. Y lo que Jesús te ordena, le vas a obedecer, y de esa manera serás un discípulo de verdad. Serás un cristiano de verdad, tendrás una relación real con Dios, relación espiritual, por medio de Jesús. Dios te va a proveer, Él tiene cuidado de sus hijos. Jesucristo lo dijo, nuestro Padre Celestial es bueno, solo tienes que buscar amarle. Amar a Dios con todo tu corazón y obedecerle a través de Jesucristo. Y así amarás a tu prójimo, a las personas, porque Jesús te lo ordena. Tendrás compasión. El amor de Jesús estará en tu vida. Tu vida cambiará. Tus pensamientos cambiarán. Y tú te darás cuenta de cómo el Espíritu Santo obra en tu vida. Y como ahora Jesús gobierna en tu corazón, gobierna tu vida, tus acciones. Y si estás enfermo, Jesucristo en la cruz pagó por tu sanidad. Las heridas, los azotes que Él sufrió en su cuerpo y que destrozaron su piel, rompieron su cuerpo, pagaron por tu sanidad. Jesús te sanó. Entonces te invito a que si estás enfermo, repitas este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. El versículo dice, por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Debes creer en Jesús. Él ya te sanó y ahora debes creer que Él hará un milagro en tu vida, ya sea instantáneo o progresivo, Jesús hará un milagro en ti. Tienes que creer en Jesús con todo tu corazón que Él te sanó. Confesar su palabra en tu vida porque Jesús te ama y debes ser un cristiano de verdad. Nos acercamos a un tiempo de profunda crisis económica a este mundo. Y en medio de estas circunstancias, Jesucristo es tu Señor. Él es tu refugio. A través de Jesús te escondes, te refugias en tu Padre Celestial. Él te guarda, Él te provee, Él te ayuda. Solo tienes que buscarle con todo tu corazón. Amar a Dios es una decisión. Tú decides amarle y darle el primer lugar en tu vida, y tu Padre Celestial te ayudará. Jesucristo cada día te alimentará. Él te dará vida, te dará paz, te dará gozo, te dará esperanza, te dará fe. Jesús te ayudará. Y cuando escuches las palabras de Jesucristo, ¿qué escucharás de Jesús? Palabras de vida, de fe, de esperanza, y serán una alegría a tu corazón. Y le amarás y le obedecerás. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus peticiones o pedidos de oración, o también contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Jesús es ese pan que desciende del cielo. Espiritualmente, sus palabras nos alimentan. Cada vez que escuchas a Jesús, sus palabras te limpian, te dan vida, traen esperanza y gozo a tu corazón, porque tú le amas y sabes que Jesucristo, a través de su sacrificio te ha dado salvación y vida eterna. Te ha dado perdón y restauración. Jesús ha perdonado tu pasado. Su sangre fue suficiente para limpiarte. Y a través de Jesús tienes la esperanza de que, a pesar de que este mundo se enfrente a profundas crisis y vengan tiempos de oscuridad sobre esta tierra, la luz de Jesucristo te alumbrará. Su amor y su misericordia estarán en tu vida, porque el amor del Padre se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo, y tendrás gozo y esperanza, y le buscarás y anhelarás su segunda venida, porque Jesús vendrá. En su segunda venida nos arrebatará y juzgará la maldad de este mundo, para de esta manera comenzar su reino sobre este mundo. Jesús viene, se acerca su venida. Es tiempo que te prepares. Jesucristo pronto vendrá. Dios te bendiga.